20 superclásicos con Alejandro Villalobos. Número 17. Aquí estamos en la FM presentando los 20 superclásicos hoy dedicados a artistas que estuvieron en la fiesta cassette en la primera edición y bueno, la segunda para el 11 de diciembre. Pero bueno, vámonos sin perdernos en el tiempo a la primera edición. Repito, la del 24 de agosto del 2019. Otra agrupación que estuvo temprano y que mucha gente quería verla, pero no pensaron que fuera a estar tan en la tarde, fue nada menos que Poligamia. Sí, Andrés Cepeda con sus amigos, con Gustavo, con César, todo el combo estaban ahí, los Poligamia. Y entonces, claro que pusimos todos energía cuando sonó esta canción, que está en el número 17. Aquí están Poligamia con Mi Generación. Tres. 20 superclásicos. La FM. Superclásico número 16. Estamos hoy presentando un especial de 20 superclásicos de artistas que han estado en el Festival Cassette. Esta primera hora del programa la dedicamos a la primera edición de Cassette, que fue el 24 de agosto del 2019. Entonces, allá en el centro de eventos tenían dos zonas, una que era la del concierto, el escenario principal, y otra, la de Full Ochentas, la discoteca. Y en esa, pues, una de las artistas que se presentó fue nada menos que Crystal Waters. Y Crystal Waters la tenemos aquí en la casilla número 16 en este conteo de Cassette con Gypsy Woman. She wakes up early every morning just to do her hair now, because she cares, y'all. Her day I wouldn't be right without her makeup. She's never had a makeup. She's just like you and me, but she's homeless. She's homeless. As she stands there singing for money, la la dee. Aquí andamos en esta presentación especial de los 20 superclásicos dedicados al Festival Cassette, que este sábado, pues en el centro de eventos de la Autopista Norte, está con una lista maravillosa, de personajes, de protagonistas, pero en esta primera hora del programa estoy dedicándolo a los que se presentaron en la primera edición, los del 24 de agosto del 2019. La siguiente canción es de un grupo que fue la sensación en esa primera fiesta de cassette, y es que cuántas veces nos hicieron bailar y cantar sus canciones. Aquí está Proyecto 1 con Another Night en el número 15. Pavel, ¿qué hora es? Las 3 de la mañana. Todavía no me llama, ¿no? Hay que olvidarse de eso. Allá, pero ninguna que me llene de felicidad. Quiero llamarte, pero no estás. I wonder, wonder, wonder who's loving you tonight. Another night, another night. Otra noche sin tenerte. Otra noche sin tenerte. Hey. Another night, another night. Otra noche sin tu amor. Oh, oh, oh, oh. Another night. Otra noche sin tenerte, otra noche sin tenerte. Another night, another night. Otra noche sin tu amor. Oh, oh, oh. Nunca pensé que te iba a perder, que me vería un día sin tu querer. No sé qué hacer, baby, si no estás. Lo lindo es que yo sé que tú no volverás. Quiero llamarte, pero me estás. I wonder, wonder, wonder who's loving you tonight. Another night, another night. Otra noche sin tenerte. Otra noche sin tenerte. Another night, another night. Otra noche sin tu amor. Oh, oh, oh, oh. Another night, another night. Otra noche sin tenerte. Otra noche sin tenerte. Another night. Otra noche sin tu amor. Oh, oh, oh. Another night, another night. Super Clásico. Los 20. Super Clásico número 14. Estos son los 20 Super Clásicos de cassette. Sí, el festival que este sábado es el tema del que la gente está hablando, y que el primer festival cassette fue el 24 de agosto del 2019. Y uno de los artistas que se presentó en ese entonces y les hablaba, en el centro de eventos tenían dos escenarios, la tarima principal y la discoteca de Full 80s, y ahí estuvo la gente de Technotronic, y en el número 14 están ellos con Pump Up the Jam. Jam, pump it up while your feet are stumping, and the jam is pumping. Look ahead, the crowd is jumping. Pump it up a little more, get the party going on the dance floor. See, 'cause that's where the party's at, and you find out if you do that. Your feet are